Tengo el brazo caído y no puedo lanzar la bola. Tengo el brazo caído y no puedo lanzar la bola. Tengo el brazo caído y no puedo lanzar la bola. Güembe, güembe, tangana, tangana, sapo guindaos con los pies, así lo manda el brujo che. Güembe, güembe, tangana, tangana, sapo guindaos con los pies, así lo manda el brujo che. Yeah.